hacer audición para la televisión. Iba con algo en mí, una especie de emoción. No era lo que pensé, pasas un filtro, bebé. Démosle al público solo el perfil que quiere ver. Un montón de cosas que nunca salen al aire. Todo era tan ambientado a superficialidad. Si me obligaran a dejar mi música, desecharía la televisión con una patada. La televisión siempre enfocada a que todo se vea perfecto. La música te invita a viajar y a disfrutar con imaginación. Criminales sexuales invaden el televisor. No lo logro entender. Siempre tienen que poner en primer lugar la imagen y no lo que se oye. Artistas plásticos invaden el aparato cuadrado. Si no es el busto, es la cara, el trasero, no sé qué. La música es expresión, es arte, relajante, sentimiento, emoción infinita en mi habitación. Me quedo con mi música sin mucho pensar. Wow. Adiós televisión, me quedo con mi música sin mucho pensar. Oh, oh. Adiós televisión. Televisión siempre enfocada en que todo se vea perfecto. La música te invita a viajar y a disfrutar con la imaginación. Criminales sexuales invaden el televisor. No lo logro entender. Siempre tienen que poner en primer lugar la imagen y no lo que se oye.